¿Sabes? En ocasiones oigo voces. Sí, en ocasiones oigo voces. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio. Yo no sé cómo quedamos si no tengo más remedios. ¿Cuántas veces elucubramos? ¿Cuántas noches sin deseos? Ahora tengo 100 descansos, con las bilis esparcidas, las pupilas florecidas, 3 mañanas en 3 centavos. Acabáis de escuchar a Samir Vanegas interpretando una parte de la letra de la canción Centauros y también una de las 3 versiones que Jordi Caballero ha creado especialmente para este podcast. Centauros es un tema musical que Samir ha compuesto para las personas que participan en el taller radiofónico Orate Radio. El programa quincenal que ha ideado es su contribución más sentida a la mejora del desarrollo cognitivo, social y afectivo de las personas con las que trabaja y que experimentan a diario el sufrimiento mental. Orate Radio se graba cada 2 semanas en la Fundació Deixalles de Calvià, Mallorca, y es uno de los muchos talleres de radio relacionados con la salud mental que hay en España. Decenas, según los datos que maneja Alfredo Mariano Oliveira, impulsor de la primera radio que transmitió desde un psiquiátrico. Radio La Corifata, en este sábado 27 de noviembre de este 2021, te cuento quién te habla: Mario Banegro, locutor, presentador, columnista de LT22, Radio La Corifata. Le doy las muy, pero muy buenas tardes a los que están acá presentes, internos. 3 décadas separan la actualidad de los inicios de Radio La Colifata, cuando algunos de los internos del psiquiátrico Borda de Buenos Aires grababan sus vivencias en cintas de casete. No disponía de frecuencia ni de un sello propio. Pocos podían imaginar que en 2022 un grupo de colifatos de Argentina y de Francia estarían a punto de viajar a la provincia de Misiones y fundar allí otra emisora, La Colifata de la Selva, con objetivos éticos, sostenibles y sociales. Vamos allí además a fundar una emisora en medio del Parque Provincial Moconá, que esté al servicio, La Colifata de la Selva, para el desarrollo productivo de la población local y a promover el cuidado del medio ambiente. Los padrinos, quienes hacen la artística de todo esto, serán personas que en algún momento de su vida fueron diagnosticados de enfermos mentales. Pero esto es el futuro inmediato. El presente, como el pasado, es que en ella toda persona que busque, encuentra. Al menos así opina Alfredo Mariano Oliveira, psicólogo y artífice de La Colifata. Cualquier persona que conecta con Colifata tiene la posibilidad de desarrollar algo de lo que tiene que ver con sus búsquedas, y esto va mucho más allá de la psiquiatría, va mucho más allá de la enfermedad mental, está mucho más acá en el orden de la salud. El beneficio terapéutico es solo uno de los objetivos del proyecto argentino. La emisora pretende, sobre todo, romper con el estigma. Ayuda a deconstruir estas significaciones sociales que encorsetan no la locura, sino a los sujetos, a los seres humanos, a las personas que la expresan o la padecen, en identidades que los empobrecen, que los reducen y a los cuales en algunos casos se les quita sus derechos. Entonces, retrabajar esta dimensión de lo imaginario, de lo social, a partir de una conexión sensible, real, verdadera, es parte de la misión de la Colifata. Este punto lo comparten algunas de las iniciativas que se consideran réplicas de la Colifata y las que van más allá. Una de ellas es Radio Nicosia, ubicada en Barcelona desde hace más de 15 años. Emite en directo cada miércoles de 4 a 6 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Contrabanda. Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. Los nicosianos y las dos personas que articulan el proyecto, Martín y Lucía, se definen como luchadores. Hacen política para que el sufrimiento pueda expresarse y la enfermedad deje de ser la única etiqueta que defina socialmente a quien en algún momento de su vida estuvo en tratamiento psiquiátrico. Escuchamos a Martín. Es un espacio político que busca transformar sobre todo la mirada social sobre el sufrimiento psíquico, cuestionar la hegemonía de las categorías diagnósticas, de los diagnósticos psiquiátricos, como única manera de nombrar el sufrimiento psíquico. Las categorías diagnósticas son descriptores de una sintomatología puntual, nada más. No hablan de una razón, ni siquiera de una razón de por qué uno le pasa lo que le pasa. Y no tienen nada que ver con lo que cada persona es. Parte de la lucha pasa por que cada persona que participa en Nicosia pueda buscar nuevas maneras de explicar el sufrimiento. Radio Nicosia funciona desde la horizontalidad. Nicosianos y facilitadores se reúnen los lunes para armar el guión del programa del miércoles. Se hacen propuestas, se valoran las opiniones y se perfilan los contenidos. De esta manera, lo que se escucha en directo es fruto de muchas sensibilidades. Participa quien quiere y en la medida que quiere. Se trata de un espacio abierto que Cristina, Nacho y Marta sienten como una familia. Significa, pues, prácticamente una familia, ¿no? Creo que va más allá, al menos para mí, de una radio, ¿no? Es un lugar de encuentro, ¿sabes? Un lugar donde ves que hay ciertas cosas que se van a comprender y no vas a tener que disimular ni ponerte, ¿sabes? Una careta de normalidad, ¿no? Para mí Nicosia es un lugar de expresión y de lucha en familia, ¿no? Somos como una gran familia en la cual lo que impera es el respeto mutuo, cosa que fuera no lo encuentras tan habitualmente, ¿no? Significa mucho, significa ese mundo diferente, pertenecer, ¿no? A un mundo que nos rechaza, ¿no? Que nos mantiene al margen en muchos aspectos, que te señala con el dedo constantemente por lo que eres, por lo que piensas, en el que no te puedes sentar simplemente y estar. Fuera hay una demanda y Nicosia no pide nada, es la generosidad. Cada mes, más de 60 personas pasan por Radio Nicosia y dejan su granito de arena. La única condición es el respeto. A menudo se habla del sufrimiento, de la vulnerabilidad y de la relación que pueden tener con la locura. Detrás del sufrimiento hay una sensibilidad, ¿no? Hay una sensibilidad enfrente de la vida. Entonces, muchas veces esa sensibilidad es castrada por la sociedad. No puedes mostrar debilidad, no puedes mostrar inseguridad, no puedes mostrar dudas, y eso hace que mucha gente enferme realmente, ¿no? Porque se vaya cerrando en su mundo y acabe pues en procesos de sufrimiento mental muy fuertes. Para mí la normalidad sería lo que hace la mayoría. Lo que hace la mayoría, que muchas veces no significa que sea mejor que lo que hace la minoría. Simplemente qué es lo que está estipulado y qué es lo que está aceptado y qué es lo que está visto como correcto y pues eso, pues normal. Pero no significa que esas actitudes sean más locas o menos, sino que sean aceptado como normales. Samir Banegas es un educador social enamorado de las ondas. Descubrió el poder de la radio de muy joven y ha dirigido más de un programa, entre ellos Desconocidos por el Mundo, en Radio Tortuga, Mallorca. El taller de hora de radio que dirige en la Fundación d'Aixalles de Calvià surgió, sin embargo, empujado por las circunstancias. Era necesario mejorar el servicio ocupacional de la entidad. Las habilidades cognitivas se trabajan, como en todo servicio ocupacional, con hojas, haciendo actividades de electroescritura, sumas, restas, y esto pues se estaba quedando, en este servicio se estaba quedando un poco anticuado. Y a partir de allí es que surge la idea de hacer radio con las personas que están haciendo uso de este servicio. En sus inicios, hace 5 años, el programa de Hora de Radio duraba unos 15 minutos y para algunos de sus participantes era demasiado. Es un reto muy, muy grande dirigir un programa de radio de esta naturaleza. Nosotros empezamos hace 5 años, eran aproximadamente unos 15, 17 minutos, incluyendo canciones. Y era bastante difícil porque todos querían escuchar su canción, todos querían hablar al mismo tiempo, pero también se cansaban bastante. A día de hoy, las ediciones quincenales de Hora de Radio superan fácilmente la hora. Hay secciones fijas, música, poesía improvisada y, sobre todo, buen humor. Buenos días, Dylan. Buenos días. ¿Cómo estamos, Dylan? Súper, súper. Te pegaste una buena dormida, así que estás descansado, ¿estás? Dormí ayer de las 10 de la mañana, ¿sí?, a las 8 de la tarde y de las 9 hasta esta mañana. Miente. Bueno, desde las 9, pero todo el camino también que hemos hecho venías durmiendo. Y me he dormido en el coche. Y te he dormido en el coche. Muy buenos días, Samir. ¿Qué tal, María José? Bien. ¿Sí? Hoy me he levantado contenta. ¿Y cuántos cafés te has tomado hoy? 3. Madre mía, yo creo que ya basta, ¿no? Ya basta. Samir Banegas cree que los objetivos marcados se han logrado y los participantes del taller, que pasan por un proceso psiquiátrico, han mejorado mucho sus aptitudes de expresión. Pierden el miedo de hablar públicamente. Eso es uno de los beneficios. Muchos de ellos son y han sido invisibles en sus vidas. Pierden el miedo de hablar, pero también pierden el miedo de poder contar cosas como las que están viviendo cada día. Son conscientes de su evolución y de lo que les ha dado la radio. Escuchamos a Laura y Dylan. OAT Radio me ha dado seguridad en mí misma. Al principio me daba vergüenza, pero al final he acabado soltándome, ya hago de todo. Digo las cosas y lo que pienso y todo. Y además me ayuda a estar con mis compañeros. Escaparme de la nave, merendar y reírme un rato. El sufrimiento psicológico es un tema presente algunas veces en el programa, pero no demasiadas. Sus participantes tienen ideas muy distintas acerca del poder terapéutico de la palabra hablada. Creo que sí, que compartido con otras personas nos alivia. A mí me ha pasado, por eso lo creo. Parece como que ya lo ves de otra manera, como que te sientes arropado por la gente. La palabra no es suficiente, porque no mitiga el dolor. Te ayuda pues a desfogar, a satisfacer tu ansia por quejarte. Las palabras a veces se quedan en nada si las tienes que comparar con el dolor. Pocas horas de que se conmemore el Día Mundial de la Radio, las reflexiones de personas como Rosa, Dylan o Cristina ayudan a repensar el papel de este medio de comunicación e invitan a los que tenemos la suerte de podernos poner delante de un micrófono a ser críticos con nuestras explicaciones y nuestros pensamientos. Un intento ya son mil, una gota colma un barril. Alegría sin sonrisas, ¿por qué quitas las bombillas? Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones.